con el fin de participar en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu, arribaron el día 12 por avión a Pyongyang la comitiva del copresidente de su Comité Preparatorio Internacional y embajador de la Federación de Gobiernos de Ciudades y Localidades de Asia-Pacífico, Pito Uch, la del copresidente de su Comité Preparatorio Internacional y presidente del Comité Japonés de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, Fumihiro Himori, la del copresidente del Comité Preparatorio de la Región Oceánica, Neil Fitzgerald, la delegación de la Asociación de Amistad con Corea con Mana Samak a la cabeza, la delegación del Comité Srilanqués de la Conferencia de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, encabezada por su presidente Pradipu Wijeratnasekara, la del similar Comité Finés con su presidente Pekka Kotkasari a la cabeza, la de activistas de amistad Japón-Corea encabezada por Seizaburo Eguchi, el delegado de la Sociedad de Intercambio Singapur-Corea, Zhong Nanfeng, el presidente del Comité Suizo de la Conferencia arriba mencionada y titular del Comité Suiza-Corea, Martin Rüecher, el titular del Comité de Eslovenia y del Partido Juvenil Europa Verde, Igor Yuricic, la comitiva del vicepresidente del Comité francés y secretario nacional del Partido Izquierdista Radical de Francia, Benoît Kennedy, la delegación de similar comité ucranio con su vicepresidente Nikolai Polishuk a la cabeza, la del similar comité eslovaco encabezada por su presidente Ivan Draxler, el vicepresidente de la Asociación República Federal de Alemania, República Popular Democrática de Corea, Thomas Richter, el presidente de dicho comité y también del Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea de Kuwait, Javid Ahmad, el presidente de dicho comité mexicano y también secretario general del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, Jesús Antonio Carlos Hernández, el delegado de dicho comité y secretario general del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular del Perú, Katy Campos Liontop, y el presidente del mismo comité y también del Comité Barbadiense de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, David Denny.